No, ya con la fe ya estaba todo solucionado cuando dejé de entrenar, así que por otro tema no. ¿Y cómo vivís entonces este regreso, esta posibilidad que se te dio de volver a Cañuelas y de vestir los colores en la primera vez? No, la verdad estoy muy contento. La verdad que siempre uno soñaba, ¿no?, con poder jugar en la B con el club, cuando jugaba en la B, en la C. Y bueno, mañana me tengo que presentar a entrenar porque yo todavía tengo un contrato con el club. Y bueno, esperar a ver qué es lo que se decide, pero en principio empezar a entrenar ahí en el club. Claro, en principio, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Que te sumás a la pretemporada y tu futuro aún no se sabe si vas a ser parte del equipo o ya tuviste la posibilidad de hablar con Sarmatén? No, todavía no hablé con Fabián, hablé el mes pasado. Bueno, me dijo que iba a haber jugadores en mi puesto, pero que cada mes si me quería quedar o buscar otro lugar para ir. Y bueno, pues yo me fui de vacaciones, me despegué un poco el teléfono y para despejar un poco, y a la vuelta me llamó Daniel y me dijo que él quería que me quede a pelear un lugar. Y bueno, después, pensándolo tranquilo, decidí que quedar en el club. Estamos hablando con Franco Crosti Quinteros, actual jugador de Cañuelas, que había estado a préstamo un año en Deportivo La Ferrere y que ahora regresó al Tambero. De hecho, mañana comenzará la pretemporada con el equipo de Fabián Sarmatén. Y Crosti, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo viviste esta etapa de un año en Deportivo La Ferrere, donde fue la primera vez que fuiste a vestir otros colores que no sean los albirrojos? Sí, bueno, me dijiste vos, era la primera vez que jugaba en otro club que no sea Cañuelas, un club igual que conocía bastante, porque estoy acá de la zona, vivo cerca de la cancha del AFE. Bueno, como se era, al principio estaba con bronca, ¿no? No pude seguir en el club, creo que había sido una injusticia lo que había pasado. No pude jugar, o que se me dé la oportunidad de mostrarme, y bueno, pero después, cuando se dio para venir acá, vine contento, ¿no? Porque era un club también que era cerca de casa, conocía y tenía varios conocidos también en el plantel. Y bueno, había ido con muchas esperanzas también de poder lograr y quedar en la historia, que finalmente no se pudo dar. Ya voy a recaer en lo que fue tu salida, sin antes querer pasar un poquitito por lo que fue el paso por el Verde, por la Ferrere. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Donde tuviste momentos mayoritariamente quizás en el banco de suplentes y teniendo que alternar con varios de los que fueron tus compañeros. Sí, bueno, fue medio raro mi año también. Tuve varias etapas que por ahí al principio no estaba jugando, después terminé jugando como 13, 14 partidos seguidos de titular. Después me volvió, otra vez me tocó salir, hice varios partidos, incluso sin ir al banco, y después, bueno, volver a jugar, no jugar, y fue, la verdad que fue medio raro este año. ¿En qué te cambió la vida cotidiana cuando tuviste que cambiar a justamente los entrenamientos y el día a día hacia allí, hacia la zona de La Matanza? Y no, por ahí mucho no me cambió, porque en sí tengo el mismo tiempo que tenía de viaje a la Cañuela, más o menos, cuando entrenamos en el Polideportivo del AFE. En sí, en distancia es más corto, pero por ahí el tráfico hacía que tarde lo mismo de lo que tardaba en Cañuela, así que más o menos los horarios, las rutinas eran las mismas. ¿Y hay mucha diferencia entre Cañuelas y el AFE, vos que lo viviste los dos de adentro? ¿En qué sentido? Y quizás en el día a día, en lo que tiene que ver la estructura de la institución, también lo de me mencionabas un poco lo que tiene que ver con los predios, desde el aspecto que lo quieras encarar. No, y por ahí creció mucho estos últimos años. La verdad que en comparación por ahí ahora Cañuelas está un poco más ordenado de lo que es la AFE, ya así el del club en general, ¿no? Hablando de lo que es el predio, las inferiores, todo un poco, es como que Cañuela creció mucho estos últimos años. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agustín te habla. Hola, Agustín, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Te quería preguntar si tu vuelta a Cañuela se debió meramente a una cuestión contractual o hubo algo más de fondo. no, más que lo principal fue que yo todavía tenía contrato, tenía un año más de contrato porque salí de una préstamo, tuve que firmar, o sea que yo tengo un contrato con el club hasta diciembre de 2022. Te pierdo por un momento, Crosti, se escucha ruido de fondo. ¿Ahora me escuchás? Ahora un poco mejor, ahora va mejorando, sí. No, que te decía que yo sí, por lo principal que vuelvo es porque tengo contrato con el club hasta diciembre de 2022. Recordemos, estamos hablando con Franco Crosti Quinteros, quien tuvo paso por Deportivo La Ferrere por un año a préstamo y que ahora regresa a Cañuelas. De hecho, mañana estará comenzando la pretemporada con el conjunto de primera. Y ahora me quiero remontar más en el tiempo aún, en el pasado. Crosti, pasamos un poco por lo que fue justamente tu pase por Deportivo La Ferrere. Sin embargo, para llegar a La Ferrere anteriormente te comunicaron que no ibas a continuar en Cañuelas. Algo mencionaste recién hace un ratito. Cuando llegó ese momento donde te tocó ascender con Márquez, llegar a la primera B Metropolitana por primera vez en la historia con el club, y después, dentro de la renovación del cuerpo técnico y con ello la del entrenador, llegó Perelman, que te comunicó que no ibas a seguir vos y varios compañeros. ¿Cómo viviste ese momento? No, la verdad que con mucha bronca. Con mucha bronca fue ese momento, porque más que nada por cómo se manejó conmigo y con varios chicos. Cómo se manejó el primer día, creo que eso es lo que te dio bronca, porque si vos me decís que ahora, cuando hablé con Fabián, me decía que no iba a tener en cuenta lo que sea, bueno, es algo que pasa en el fútbol, ¿no? Cada técnico tiene su gusto, sus jugadores, pero más bronca dio la forma en que se manejó desde el primer día que llegó al club. ¿Y cuál fue esa forma? Y no, no sé cómo explicarte. La verdad que llegó el primer día, dijo una cosa, después fue haciendo otra, al pasar los días iba haciendo otras cosas, y después, faltando una semana para que arranque el torneo, me dijo que me tenía que entrenar con reserva, que no iba a tener lugar ni para entrenar. Y creo que esas no son las formas de manejarse. ¿Y fue así con vos o con el resto de los compañeros que también tuvieron que emigrar hacia otros lugares también? Bueno, pasó conmigo, con Facu Kruger, después con los demás chicos, no sé bien cómo habrá sido con su charla, pero sí, más o menos con todo lo mismo. Creo que el único que se tocó el primer día fue a Marco Machone, que fue el primer día que se tocó, pero a los demás no daba vuelta, el entrenamiento nos dejaba afuera, nos mandaba a correr aparte, viste, eran cosas que uno ya se la veía venir, y por eso también yo, en mi caso, antes que él me lo comunique, yo ya estaba ocupando de club porque sabía, ya me la había venido. Por eso es que se da tan rápido mi pase de que el día que fue un lunes, que él me comunica que me tenía que entrenar con reserva, yo ese mismo lunes al mediodía ya estaba arreglando el lap. Estamos hablando con Franco Crosti Quinteros, jugador de Cañuelas que regresó de su préstamo de Deportivo La Ferrere. Crosti, ¿le venís siguiendo la campaña de Cañuelas? ¿Lo viniste siguiendo en lo que fue la apertura, el clausura y, bueno, posteriormente, torneo complementario? Sí, lo seguí todo el año, porque, bueno, el club tenía muchos amigos ahí. Y aparte del club de que estuve tantos años, ¿no? Sí, lo seguí desde la primera fecha contra San Carlos. Y que dentro de tus compañeros, bueno, ex compañeros, y ahora reencontrándote con ellos, ¿diálogo constante mantuviste? Sí, con muchos chicos tenía diálogo siempre, con muchos nos juntábamos a comer, o sea, una vez por mes o cada 2 meses siempre había alguna cena ahí por medio. ¿Y cómo lo venías viendo, Cañuelas? ¿Cómo lo viste haciendo un balance de lo que fue su primer año en la B? La verdad que terminó muy bien, creo que se ha merecido las semifinales que pierde, se ha merecido ganar en los 90 minutos, bueno, como todo, los resultados lo demostraron, ¿no? Fue al principio como que costó mucho, y creo que cuando llegó Fabián, como un par de cosas, y los chicos como que se potenciaron más y empezaron a demostrar un poco más, y por eso fue también lo bien que estuvieron en la clausura. Vos llevaste y pasaste mucho tiempo con la camiseta de Cañuelas, pasaste incluso 2 ascensos, por lo tanto estuviste en la D, estuviste en la C, y ahora va a ser tu inauguración con el equipo de la B, y preguntarte si este tipo de periodos que ahora está viviendo Cañuelas, donde hay muchos jugadores que se van, otros que llegan, entre ellos aparecés vos, son periodos que suelen vivir los equipos de ascenso y que son normales y que pueden suceder en la reestructuración que, por ejemplo, está por vivir el Tambeno. Sí, hay muchos equipos que es normal por ahí que de un año al otro se desarme todo un plantel y sea todo un plantel nuevo, pero creo que en Cañuelas no pasaba mucho eso. Si no me equivoco mal, la última vez que me acuerdo que se haya cambiado mucho el plantel fue cuando vino Diego Martínez, que bueno, había costado un poco la primera fecha, pero después lo acomodamos bien. Pero sí, si vos te pones a ver, la mayoría de los equipos como que cambia mucho el plantel y llegan muchos jugadores nuevos. Mismo Lafe, ahora que yo me tuve que ir, nos fuimos muchos jugadores y ahora llegaron como 10 refuerzos nuevos, así que es todo un plantel nuevo. Franco, ya centrándonos un poco más en lo deportivo, en lo que sos capaz de hacer adentro de la cancha, ¿qué considerás que le podés aportar a este Cañuelas a día de hoy? Y bueno, ya bueno, la mayoría me conoce en Cañuelas, el sacrificio en cada partido, mucha voluntad para ir para adelante y también a la hora de marcar, como que soy un volante que puede cumplir las dos funciones. ¿Con qué expectativas llega Crosti? ¿Con sueños de Primera Nacional? Sí, sin duda, la verdad que sería muy lindo poder meter un ascenso, ya lo demostraron los chicos que no es una cosa imposible. Con lo que hicieron el torneo de clausura, demostraron que con un poquito más, ajustando algunos detalles, se puede lograr campeonar, salir campeones, estar reducido, y una vez que estás en el reducido ya es un campeonato aparte que cualquiera le gana a cualquiera. Crosti, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Mañana, ¿a qué hora arrancan con el entrenamiento? Mañana a las 9:30. 8:30-9, sumándote entonces en el equipo de Sarmatén y ya siendo parte del plantel que espera por encarar esta temporada 2022 de la Primera B Metropolitana, que también va a ser tu debut en la categoría. Sí, ojalá que se pueda dar y bueno, se pueda jugar varios partidos en la B con la camiseta de Cañuelas. Lo mejor para esta nueva etapa y también para este año. Felicidades, abrazo grande. Dale, muchas gracias, un abrazo.